di avviso, sin cruzar un juramento, hemos hecho un compromiso. Sin promesas nos marchamos, ni me obligas ni te obligo, y aún así sé que soñamos, tú conmigo, yo contigo. Tu destino es como el mío. Tratarnos ha nacido un compromiso.